vendido sin un precio. Fuiste cambiado por dolor. Fuiste comprado con una traición que a nadie le importó. La soledad, tu compañera, un abismo de temor. Lágrimas que no cesaron. Entonces llego yo, que hoy te traigo sanidad. Hoy te ofrezco libertad. La respuesta en mí hallarás a tu dolor y soledad. Tus lágrimas terminarán y mi amor tu luz será. Porque yo soy tu consolador, tu ayudador. Soy real, sanador, sin igual tu salvador, tu consolador, tu libertador, tu ayudador. Quien te da libertad, quien escucha tu clamor, quien tu ayuda será. Con amor, yo soy tu consolador. Fuiste vendido sin un precio. Fuiste cambiado por dolor. Fuiste comprado con una traición. Tu compañera, un abismo de temor, lágrimas que no cesaron. Entonces llego yo, que hoy te traigo sanidad y hoy te ofrezco libertad. La respuesta en mí hallarás, tu dolor y soledad, tus lágrimas terminarán y mi amor tu luz será. Porque yo soy tu consolador, tu libertador, tu ayudador. Soy real, sanador, sin igual tu salvador. Amor, quien tu ayuda será, te rodea con amor, quien te da libertad, quiere escuchar tu clamor, quien tu ayuda será, te rodea con amor, yo soy.